Sí, sé por qué había desaparecido. Jamás pude volver a entrar. Se cierran las puertas como si estuvieran soldadas. Y con un número, ahora tengo que ir a un doctor que me cure el oído. Estas ocurrencias vienen sucediendo sin prestarle atención a lo que hay que prestarle atención. Y esto fue soñado, eliminado su potencial aritmético como si fuese un pasatiempos de letras. Un inútil me dijo: no digas esa palabra, pues se refiere a las dolencias de este cuerpo. Yo ya estoy todo contorsionado y no gané ni un premio. Solamente el sobrevivir, así pasan las cosas. No tengo un futuro demasiado seguro, aunque fuese tan duro. Lograré darle duro al burro del zurdo, pero es nada más que un burro en una tierra sin absurdo reconocimiento alguno que termine en un lurdo ataque de sordos. La vida, según John Malkovich, era un snobbish, siempre era un inch menos que nos toca vivir día a día por un tío que se las pasa en un gatillo fácil. Había que calcularlo ahí, pues es la inserción de un cerdo que se manifiesta por un clavo tirado en la basura de mi casa, que solamente se encuentran cosas viejas. 21 años, fue la sorpresa, tantas desapariciones en fenómenos extraños que nunca viví, pues nunca supe cómo comportarme a estas cosas. No sé qué hora es, si ahora lo calculo a través del reloj, tengo otra hora por hacer, por desaparecer mi tiempo. Fue una lista de ideas que no dio necesariamente al clavo de un viaje interespacial, que por algo que se pierde, todo se transforma en lo que has perdido. Y eres eso, pues lo que sugestiona las palabras están dadas así.